que escuchamos al comenzar nuestro programa indica conexión y conectado todo el mundo. Arrancamos nuestro programa. También comenzamos la semana. Feliz lunes para todos. Empezamos dando cuenta del tiempo. Atención, las temperaturas esta semana. Lo cierto es que el calor nos ha dado un respiro. 17 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos una máxima hoy de 24. Tendremos el cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cerramos la semana a 1.08. El petróleo, entre tanto, lo encontramos en el mercado internacional en $74.97. Cae un 0.30%. El IBEX 35, el parque de las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.251 puntos y una subida del 0.42%. Siempre buscamos también, en el contexto de la economía, un titular para destacar. El G7 cierra filas para contrarrestar la coerción económica y las prácticas malignas de China. Pasamos inmediatamente a otros titulares en que son noticia en España. Sin duda alguna, las elecciones, hemos tenido un fin de semana muy agitado. Anuncios electorales, plazas llenas y llamados al voto útil. Sí, así ha marchado entonces en la campaña que entra ya en su recta final. En el Café Mañanero seguiremos escuchando las propuestas de los candidatos. Entre tanto, el gobierno valora una reforma de la ley electoral tras el presunto fraude con el voto por correo en Melilla. Seguimos dando cuenta de elecciones, pero fuera del territorio español. El conservador Mitsotakis ha ganado las elecciones en Grecia, pero no ha logrado la mayoría absoluta. En el monólogo de actualidad estaremos analizando qué propuestas tiene este señor con relación a la inmigración. Pasamos también a dar cuenta, sin duda alguna, ya de las noticias más importantes en materia de inmigración. La vista contra un interno en un centro de internamiento de extranjeros en Valencia por apalizar a una policía se va a repetir. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ve ánimo de matar y agravante de género. Entre tanto, el Ministerio de Inclusión ha acogido a un nuevo grupo de 161 refugiados sirios afectados por el terremoto de Turquía y también a ese país, Siria. La escasez de conductores también necesita inmigración legal. Es el anuncio de la Unión Internacional de Transporte por Carretera. Y es que el aumento de la demanda de transporte, el envejecimiento de la población de conductores y profesionales y un número insuficiente de conductores jóvenes hace necesario que se incorporen inmigrantes a este servicio. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Un grupo de defensa de latinos ha emitido una advertencia de viaje a la Florida por nueva ley de inmigración. Y avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad y el entretenimiento. La Unión Europea ha pedido a Guatemala no obstruir las candidaturas para las elecciones presidenciales. Esa es la noticia que tenemos en el contexto de Latinoamérica. Y ya pasamos concretamente a lo que tiene que ver con los deportes. Triunfo del Valencia ante el Real Madrid, con Vinicius Junior como protagonista. El delantero brasileño fue víctima de insultos racistas en el estadio Mestalla y luego fue expulsado por el árbitro. En tiempo de deportes estaremos analizando lo que pasó en Mestalla. Mientras tanto, el Valencia se aleja de la zona de descenso. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hay una carta que han publicado varios artistas de Colombia que apoyaron al presidente Gustavo Petro y ahora se arrepiente. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué dice concretamente la carta? Bueno, la vamos a estar escuchando. El caso es que una de las artistas en que firma esa carta es Adriana Lucía, que fue una de las agitadoras más importantes de la campaña de Gustavo Petro. Vamos entonces a escuchar esta artista en representación de las voces que se levantan contra Petro en Colombia. La canción que escuchamos se titula Danza Negra. Feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Adriana Lucía. Soy el Café Mañanero escuchando música colombiana, concretamente una versión de Adriana Lucía. Esta canción se titula Danza Negra. Es cumbia colombiana. Y es que la música hoy está preocupada en Colombia. Varios artistas le han escrito una carta pública al presidente Gustavo Petro. Piden una reunión urgente. La carta enviada por más de 1,000 artistas al mandatario colombiano para que les dé prioridad a las políticas en torno a la cultura. Firmada por viejos conocidos en la televisión colombiana como Julián Román, Margarita Rosa de Francisco, Connie Camelo, por supuesto Adriana Lucía, quien estamos escuchando, dio sus primeros frutos el pasado 17 de mayo. Los artistas dicen que apoyan la agenda reformista del presidente Petro, pero expresan también sus pesares. Abro comillas. Estamos pidiéndole la oportunidad que nunca hemos tenido de construir colaborativamente con el primer gobierno progresista de Colombia una política de Estado en el tema cultural que represente la pluralidad de nuestro país y signifique un desarrollo en sus subjetividades ciudadanas con miras a la paz y el cambio. Tenemos la certeza de que usted nos va a escuchar, que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del gobierno. Ojalá, más temprano que tarde, tenga el tiempo de ir al puerto a revisar su correo para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos. Y es que los artistas colombianos, por lo menos quienes han firmado esta carta, se sienten muy preocupados por la forma como avanza el gobierno de Gustavo Petro. Se trata de artistas en que apoyaron la campaña del mandatario colombiano, hicieron conciertos gratis, pidieron el apoyo al presidente y ahora sienten que Petro no les escucha, que les da la espalda. Y hay una reunión prevista, estaremos atentos a ver qué sale de esa reunión. Pero de momento se sienten olvidados, a tal punto que han publicado esta carta. Y la han publicado con el propósito de que Colombia y el mundo se enteren de que están esperando que el presidente les escuche. Hombre, yo sé que muchas veces la gente dice, Jorge, ¿tienes algo en contra de Gustavo Petro? No, es del gobierno de turno. Nosotros aquí somos actualidad, somos cultura, nos hacemos eco de lo que hay en el panorama. Y si hoy lo que nos encontramos es que en el contexto cultural al menos 1,000 artistas han firmado una carta preocupados por cómo lleva Gustavo Petro la cultura, algunos desaires, pues damos cuenta, ni más faltaba, que los artistas publiquen una carta con el fin de que Colombia y el mundo se entere. Y aquí en el Café Mañanero, que somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa, no nos hagamos eco de su clamor. ¡Feliz día! Y un saludo a la música colombiana. Voy arrancando el Café Mañanero. Escucha a los artistas colombianos. Y uno se pregunta si olvidaron a los que tienen voz, los que tienen popularidad, los que tienen fama, que se deja para el ciudadano de a pie, ¿no? Ahí tenemos a Adriana Lucía con un repertorio de canciones que recoge lo más importante de la música colombiana, dando voz a sus colegas y a la cultura en general. Un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Es la oportunidad para que se haga una gran promoción. 300 megas de fibra óptica, 40 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Toda la información la puede encontrar en la página web onlyonetienda.com. Si eres de las personas que por alguna razón no tiene la documentación, no te preocupes, hay alternativa para ti en Only One Comunicaciones. También envío de dinero. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? En Manuel Candela, número 21, y también en Mariano de Gavia, 29. Only One Comunicaciones. Estamos comenzando el café mañanero. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada, en Manuel Candela, número 36. Gastronomía colombiana, una carta muy extensa que nos lleva por la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho. Y lo que no puede faltar, las parrilladas. María Mentira Parrillada, Manuel Candela, número 36, repito, de martes a domingo. Y atención, es el sitio donde también podemos encontrar las entradas para el partido de Colombia e Irak en el Estadio Mestalla el próximo 16 de junio. A propósito, Latinos FM, emisora oficial. Estamos invitando a todos los colombianos y los amantes del buen fútbol para que disfruten de este compromiso. Sí, la Selección Colombia Absoluta visita Valencia, se prepara para ya encarar las eliminatorias mundialistas del 2026. Sí, se va a celebrar a propósito en territorio americano. Estados Unidos, México y Canadá acogerán la cita mundialista. Y Colombia con toda su corte, Luis Díaz, Falcao y muchos más estarán presentes en este partido. Colombia e Irak en el Estadio Mestalla. A propósito, cerca de el restaurante María Mentira Parrillada. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La noticia la encontramos hoy en la agencia Europa Press. Destaca que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó repetir el juicio contra un hombre condenado por lesiones tras dar una paliza casi mortal a un agente de la Policía Nacional en los calabozos del complejo policial de Zapadores, en Valencia, en abril del año 2021, al ver ánimo de matar y la agravante de género no contemplados en la sentencia de la primera instancia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos paso inmediatamente también al adelanto de Latino Deportes. No es otra cosa que un resumen de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde en el día de ayer se cerró la jornada 35 con hechos lamentables racistas que dieron el tono a esta jornada. Desafortunado y todo contra Vinicius Junior, una de las grandes figuras del fútbol mundial. Eso sí, el Valencia Club de Fútbol, con su resultado 1-0 ante el Real Madrid, ha dado un paso de gigante para mantenerse en la primera división. Continuamos con la Premier League, porque ya tiene un campeón, y se trata del Manchester City de Pep Guardiola, el verdugo del Real Madrid en la Champions. Y en el Mundial Sub-20, un susto nos dio la selección Colombia, porque comenzó perdiendo con Israel 1-0, pero logró tomar fortaleza y remontar el marcador y llevarse la victoria 1-2. Continuamos con el Real Madrid de baloncesto, porque se ha coronado campeón de la Euroliga por undécima vez, demostrando temple, voluntad y fortaleza y madurez para llevarse una victoria durísima ante el Olympiacos 78-79. Y Medvedev, que es campeón del Master 1000 de Roma y ya número 2 del mundo, y llega con muy buenas sensaciones al Roland Garros, ya que es el nuevo rey de la tierra batida. Y Vinicius Junior, que sigue pidiendo justicia precisamente por los hechos lamentables en el Mestalla, hechos racistas que deben ser definitivamente controlados por la Liga Española. Y en el Giro de Italia ha habido una tremenda sorpresa por parte del estadounidense McNulty, llevándose la etapa, y eso sí, demostrando que en las grandes etapas, que se verá precisamente mañana martes, los escaladores tendrán que demostrar cuál es el mejor para la figura que será campeón de este Giro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Por cierto, el fin de semana nos dejó una importante victoria por parte de Einer Rubio, corredor colombiano al servicio del Movistar. La primera de este corredor en el Giro de Italia. Fue en una etapa durísima, de alta montaña. Ya lo decía Adolfo, este martes regresa la alta montaña y vamos a ver qué desarrollo tiene entonces Einer Rubio, la esperanza colombiana en el Giro de Italia y también del Movistar de España. Y continuamos ahora con esa frase inspiradora, no solamente del día, sino de la semana. Ya está con nosotros Diana Calle. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, invitarles antes a toda la audiencia que estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera y la página web latinosfm.es. Y la frase para hoy, a propósito del Día de la Afrocolombianidad, que se conmemora cada 21 de mayo, de su autobiografía 1995, Nelson Mandela refiere: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Gracias, Diana. Un saludo muy especial para todos los afrocolombianos. Gente con mucho talento, lo encontramos en todos los sectores. En el arte, nos encontramos también en lo que tiene que ver con la parte social, su gente en general. Tengo entendido que los afrocolombianos hoy por hoy son el 20%, el 25%. De todas formas, eso es difícil de calcular porque Colombia es un país completamente mestizo. De manera que entrar a segmentar a una población es muy complicado. En cualquier caso, nuestro abrazo. Y avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora ya con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica, al igual que el día de hoy, 22 de mayo, este lunes se conoce también como el Día Mundial de Pac-Man. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que el día de hoy es el Día Mundial del Arte Gótico, al igual que se cumplen 116 años del nacimiento de Laurence Olivier, el reconocido cineasta, al igual que se cumplen 93 años, el aniversario número 93 del reconocido político estadounidense Harvey Milk. Este es el resumen a esta hora de lo más resaltante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. La Unión Europea ha pedido a Guatemala no obstruir las candidaturas para las elecciones presidenciales. Por otra parte, en materia de invitados, contaremos con Lina Cabezas Rincón, especialista del programa

la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Guayando. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Música en el Café Mañanero. Escuchamos concretamente a Camila Cabello, que se le ha visto como una turista más por las calles de Córdoba. Bienvenida. Es que damos así apertura también una temporada donde nos va a visitar mucha gente. Camila Cabello en España. A propósito sobre las solicitudes o las preguntas, mejor dicho, que nos han hecho aquí, si se va a presentar en España, estaremos atentos para compartirles esa información. Un principio se había anunciado que en el mes de septiembre estaría en territorio español, pero bueno, de momento nos han confirmado la Camila Cabello. Eso sí, será visto disfrutando de Córdoba en este caso. Escuchamos a esta hora la actualidad y el entretenimiento, también los invitados del día. Vamos dando cuenta también de la agenda. Está Adolfo Jiménez del Río, listo también con el tema político del día. Daremos cuenta también de lo que nos han dado de qué hablar las campañas. Debo decirles que se ha colado Colombia en la campaña electoral de Vox, concretamente María Fernanda Cabal, que es una precandidata presidencial y una líder muy reconocida, representante de la oposición en Colombia, ha estado este fin de semana en un meeting de Vox en Madrid. Más adelante vamos a escuchar esa intervención porque abordó temas internacionales, universales, que hacen parte de la discusión política, y en el Café Mañanero escuchamos a todas las voces, desde todos los sectores, dicho de otra forma, desde todas las orillas. En breve vamos a estar dando cuenta de un tema muy interesante, los derechos humanos, desde España hasta América Latina. Y es el momento ahora mismo de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la denuncia de asesinato de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana este fin de semana. Y es que la OPIAC dijo en su comunicado que los jóvenes asesinados habían sido reclutados de manera forzada en el departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador, por parte de las disidencias de las FARC. Y que además también ellos habían escapado, pero que luego fueron encontrados por los disidentes y asesinados, y sus cuerpos hallados en el caserío al estrecho, en límites de los departamentos del Caquetá y Amazonas en Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es cierto que el presidente Gustavo Petro se pronunció contra estos hechos desdeñables, pero realmente está dispuesto a continuar negociando con estos asesinos? Y también nos preguntamos, ¿está en peligro el proyecto de la paz total sabiendo, Petro, que estos disidentes de la FARC no se van a parar y van a continuar haciendo forzosos los reclutamientos de los indígenas y, por qué no decirlo, asesinarlos en caso de que no lo quieran? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema de los derechos humanos, ahí tenemos una clara violación de los derechos humanos en Colombia en esta oportunidad a una comunidad indígena, pero es algo que desafortunadamente se ha venido repitiendo en el país. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Lina Cabezas Rincón. Ya pertenece a la Organización de Estados Iberoamericanos que viene impulsando los derechos humanos, la democracia y la igualdad en Iberoamérica con un programa regional. Lina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias a ti por esta oportunidad de abrirnos un espacio para hablar de nuestro programa. Bueno, concretamente en la Casa América de Madrid, ya dábamos cuenta la semana anterior de un evento que se realizó. Y lo que quisiéramos conocer es qué perspectiva tiene de los derechos humanos en Iberoamérica. Cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos de España, Portugal, Andorra. Y por supuesto, nos extendemos por todo lo que es el Caribe, en Latinoamérica. Y al llegar a esta parte del continente americano, encontramos grandes preocupaciones en materia de derechos humanos. Hace un momento escuchamos a Adolfo Jiménez del Río recoger la preocupación que en estos momentos hay en Colombia, destacando el hecho más reciente. Grupos criminales o de guerrilla en Colombia masacraron a cuatro menores de edad porque se negaron a continuar en sus filas. Insisto, es apenas una muestra. Me niego a utilizar una pequeña muestra, pero sí, desafortunadamente ocurren otros hechos muy lamentables en materia de violaciones de derechos humanos en la región. ¿Cuál es su perspectiva? Este programa, contextualizo. Este programa trabaja tres grandes áreas, ¿vale? Derechos humanos, democracia e igualdad, que al final son tres áreas que se interrelacionan y hablamos de lo mismo, ¿no? Al final de un tema de derechos, un tema de ciudadanía, un tema de construcción de un Estado social. Este programa ha sido creado por varios motivos. Primero, porque hay un antecedente en nuestra organización. La Organización de Estados Iberoamericanos ha venido trabajando el tema de los derechos humanos de manera transversal, ¿vale? Hasta ahora. Pero se ha visto la necesidad de darle una entidad a partir de un programa específico que reúna todos esos proyectos que a través de proyectos de educación, ciencia y cultura tocaban esas áreas, ¿no? Derechos humanos, igualdad y democracia. Evidentemente, el programa también responde a una necesidad de la región. El tema de derechos humanos, el tema de la necesidad de crear instituciones fuertes, estados capaces de garantizar ese respeto a los derechos humanos y de responder y cumplir los compromisos que se han asumido a lo largo de sus años, cada uno de los países, pues también responde a esa necesidad, ¿no? De estar allí, apoyar al sector público, apoyar a las redes de mujeres, de jóvenes, que puedan también ellos ejercer sus propios derechos. Digamos que tenemos esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, organizativo, donde nosotros veníamos trabajando estas áreas, pero ahora vamos a tener un programa específico. Y por otro lado, también de necesidad de la propia democracia, ¿no? Y de la situación de las democracias latinoamericanas. Así que la OEI, en ese sentido, quiere estar presente y ayudar y colaborar, siempre trabajando a partir de alianzas con instituciones, con sectores sociales, con organizaciones de la sociedad civil, para poder avanzar, ¿no? Evidentemente, son temas, áreas complicadas, donde hay mucho trabajo por hacer, donde se ha hecho muchísimo trabajo, porque en América Latina se ha avanzado también mucho en estas áreas, pero todavía hay mucho más por hacer, ¿no? Y incluso, en ese sentido, Lina, estamos viendo un retroceso cuando abordamos el tema de la democracia también. Lo que decíamos hace un momento, los derechos humanos, que estamos hablando, como bien lo decía usted, temas con retos muy grandes. Ya. Han dado, digamos, como se dice popularmente, en el clavo, ¿no? Al abordar estos temas, porque desde luego también la igualdad a la que le sumamos, evidentemente, pues hay grandes desigualdades en la región. Y quisiera saber, ya cuando hablamos de igualdad, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Por dónde empezaríamos? Programa. Tenemos, digamos, tres grandes ejes, ¿vale?, de trabajo. El primero es el fortalecimiento de los sistemas democráticos. El segundo es la promoción de una ciudadanía iberoamericana. Y el tercero es un afianzamiento del compromiso de la OEI con la igualdad dentro de la organización y también fuera. En esos tres ejes tenemos el concepto de igualdad como un eje transversal. Y hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de reconocer ciertas desigualdades estructurales en las que hay que trabajar para brindar esas oportunidades a mujeres y hombres. Estamos hablando del ámbito laboral, estamos hablando también del el tema de los cuidados, estamos hablando del tema de la participación política. Es un concepto amplio. De hecho, trabajamos el concepto de democracias paritarias, ¿no? Nos gustaría, o digamos, nuestro trabajo está orientado hacia la construcción de esas democracias donde la paridad no sea una cuestión simplemente de número, no es llegar a un 50-50, un 40-60, sino que esa idea de igualdad esté en otras esferas, tanto los derechos sociales como en las propias instituciones públicas. Entonces es un concepto amplio. Y trabajamos también con mujeres y con redes de mujeres también para poder avanzar en esta área. Es uno de nuestros grandes focos cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos que lo que hablamos nosotros es de un concepto amplio de sociedades justas. Evidentemente, cuando hablamos de igualdad, hablamos de justicia social. No hablamos simplemente de un número, ¿no? Hablamos de condiciones estructurales. Los temas están relacionados. Que hay que... Exactamente. Sí. En lo que tiene que ver con democracia, donde encontramos un retroceso con lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, de Cuba ya ni se diga, y así encontramos otras preocupaciones en la zona. Concretamente, ¿qué plantea este programa? ¿Qué acciones concretas se desarrollarían? Mira, en el tema de democracia, nosotros estamos trabajando, digamos, en varias áreas, en varias líneas de acción. La primera de ellas en el tema de educación en derechos. Creemos que es parte fundamental, un pilar fundamental, trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con valores, porque en el fondo también uno de los problemas que tienen nuestras democracias es que hay cierta desconexión. Entonces, por eso también trabajamos a partir de públicos específicos, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes. De hecho, mañana mismo vamos a desarrollar un taller, un diálogo entre jóvenes iberoamericanos que se reúnen a reflexionar acerca de qué democracia queremos. El taller de mañana, el diálogo, va a estar hablando justamente de democracia paritaria. ¿Cuál es esa idea y cómo podemos avanzar? Entonces, nosotros trabajamos ese tipo de cuestiones. También en el tema de democracia hablamos de fortalecimiento institucional. Y eso, ahí lo que estamos hablando sobre todo es apoyo al sector público. También en cuestiones de educación en derechos, pero también de asesorías técnicas para, digamos, incidir en determinados diseños institucionales o asesorías que permitan avanzar hacia la construcción de esas instituciones pues más eficientes, más transparentes, con mucha mejor comunicación con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y volvamos al apartado de los derechos humanos. Hemos venido denunciando, dando voz a defensores de derechos humanos en varios países de América Latina. Ahora mismo tenemos también el reto de la inmigración y a los inmigrantes o emigrantes se les violan permanentemente los derechos humanos, sobre todo en esa travesía que estamos viendo en estos tiempos desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. ¿Qué plantea este programa en lo que tiene que ver con el apartado de derechos humanos concretamente? Enfocamos al tema de la educación. La OEI es una organización, es el organismo de cooperación dedicado a la educación, la ciencia, la cultura. Nuestro mandato es ese. Y nosotros abordamos el tema de derechos humanos también desde ese enfoque. Entonces, en esa línea es en la que se mueve nuestro programa. Nosotros somos un organismo intergubernamental. Está conformado por 23 países de la región iberoamericana y por eso te digo, avanzamos, trabajamos por una parte en la parte de educación, que es nuestro mandato, desarrollamos nuestro mandato por esa parte, y de asesoramiento técnico a sector público. Son esas las vías. Sí, en todo caso le he preguntado sobre estos temas porque son las necesidades más importantes que encontramos en la región, ¿no? Totalmente, y es un problema el de migración, por ejemplo, es un problema que está, digamos, que donde tú puedes observar todo, digamos, todos los factores que afectan al ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de un migrante, y más un migrante que sale de determinadas situaciones, pues claro, están expuestos, hay que reforzar los sistemas de protección, hay que trabajar por múltiples vías, ¿no? Es una cuestión, un problema multidimensional que hay que digamos, enfrentar de esa forma. Cuando hablamos de que se desarrolla a nivel regional, concretamente, ¿en qué países se estaría aplicando o llevando a cabo? Mira, nosotros tenemos, la Secretaría General está ubicada en Madrid, pero tenemos 20 oficinas en América Latina y en Portugal. Y en cada una de esas oficinas hay diferentes proyectos que se enmarcan desde este paraguas que es nuestro programa. Entonces, el equipo de nuestro programa, finalmente, es la gente que está en Secretaría General aquí en Madrid, pero el alcance es iberoamericano porque hay proyectos que se desarrollan en diferentes países en América Latina, pero también hay proyectos que se desarrollan con una visión regional. Y ese también es nuestro reto, ¿no? Cada vez, avanzar hacia proyectos pues, más integradores que atiendan a esos problemas, que son problemas no de país, sino de región. Lila, muchas gracias, muy amable. Si tiene algo más que aportar sobre este proyecto que pone en marcha la Organización de Estados Iberoamericanos desde Madrid, pues es su oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Simplemente decir que los retos son grandes, que todo lo que se pueda contribuir ayudará, que también hay que tener en cuenta de dónde partimos y bueno, y que la Organización de Estados Iberoamericanos quiere estar ahí presente. Vamos a colaborar siempre desde una vocación de alianza. Nos interesa articular redes, ser ese, digamos, facilitador de ese intercambio necesario para poder enfrentar los grandes retos que tiene la región. Y bueno, que estaremos presentes, estaremos dando difusión a nuestras actividades, pueden ver nuestras redes sociales, allí estamos difundiendo continuamente todo lo que hacemos, porque tenemos varias actividades que tienen que ver con seminarios, diálogos y demás, que creo que es bastante interesante poder escuchar esa conversación y hacer parte de ella también. ¿Durante cuánto tiempo se va a estar desarrollando este programa? Este programa ya tiene vocación de permanencia. Esto es un programa que se creó el año pasado, se aprobó. Hace 2 semanas lo hemos lanzado, aunque ya venimos trabajando hace unos meses, pero la vocación es de permanencia. Queremos consolidarnos, queremos crecer, queremos desarrollar más proyectos, queremos hacer muchas más alianzas, porque como te decía y como tú mismo lo has dicho, los retos son tan grandes que seguro tenemos un camino muy largo que recorrer. Un programa que se lanzó en la Casa América de Madrid, como lo anotamos al principio. A propósito, ¿qué impresión se llevó del lanzamiento? Mira, quedamos muy contentos, muy satisfechos. Creo que aunque el ecosistema de derechos humanos que trabaja el fortalecimiento institucional, el sistema de cooperación, no solo iberoamericano, es un sistema consolidado, tuvimos la sensación de ser muy bien recibidos, muy bien acogidos. Hemos presentado también en ese evento

la puerta de ese mismo hotel. Otro cóctel en ese mismo bar, solo para ver si pude aguantarme, pero soy masoquista mirando tus fotos. Quiero tomar hasta no poder ver. Ya me cansé de brindar por nosotros. Si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar. Que a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero 5 llamadas. Escuchar a Morat, una agrupación conformada por colombianos, se ha desarrollado, ha surgido acá en España y la verdad es que ahora llevan su talento a Colombia y Latinoamérica. Están inmersos en su gira justamente por el continente americano, hacen parada ahora en México. Espectacular, Morat, que presenta Llamada Perdida. Es la música en el café mañanero. Avanzamos. Le ponemos un poco de ritmo para hablarles de La Imperial del Quindío. Hoy tenemos promociones. La Imperial del Quindío. Diana, cuéntanos. Así es, y nos vamos a La Imperial del Quindío en el mes de las madres, porque seguimos todo mayo con celebrando las madrecitas. Las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. Hoy, lunes, recordemos la promoción del 2x1 en panadería. Estamos en Plaza Mayor 28 Torrente y en la Avenida La Plata 45 Valencia. Pero también mañana tenemos la promoción del 2x1 en la Avenida del Puerto 99 con horario extendido. Estamos atendiendo hasta las 12 de medianoche. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las mujeres en este mes de mayo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en la campaña durante el fin de semana. Debo decirles que Valencia se ha convertido en un punto neurálgico de la política española. En consecuencia, vimos cómo el presidente Pedro Sánchez venía hasta esta ciudad este fin de semana, apoyar por supuesto a los suyos. Estamos hablando de las candidaturas a la presidencia de la Generalidad Valenciana que mantiene el actual presidente Ximo Puig. Por cierto, de acuerdo con las encuestas que publican los distintos medios de comunicación, hablamos concretamente de los periódicos, hay un empate técnico. Sin embargo, se muestra una leve ventaja de un escaño. Sí. De un escaño, recordemos, para la Comunidad Valenciana se requieren de 99 escaños. Sí, la mayoría la obtienen 50, a partir de 50. El caso es en que el sector de la izquierda ganaría el número de escaños. Lógicamente tendrían que ponerse de acuerdo para gobernar. Entre tanto, el sector de la derecha y más exactamente el Partido Popular ganaría las elecciones. Ese empate técnico se repite también en lo que tiene que ver con las intenciones de voto para el Ayuntamiento de Valencia. De manera que solo hasta el 28 de mayo sabremos quién gana las elecciones autonómicas y quién las gana a nivel municipal. La cosa está bastante reñida. En todo caso, entramos ya en la última semana de campaña y seguimos escuchando voces Y en esta oportunidad me voy a hacer eco de quienes se refieren concretamente al tema de la inmigración. Concretamente, en la intervención que hizo un candidato de Vox. Bueno, un representante de Vox, quiero decir, sí. El portavoz de Vox en el Congreso que acudía hasta Castellón, el señor Iván Espinosa de Los Monteros, criticaba que no se aproveche el mar Mediterráneo para sacarle rendimiento, sino para traer barcos de rescate en el Mediterráneo a Burriana, que utilizan los progres, según sus palabras, para fomentar la inmigración ilegal y traer a nuestras costas aquellos que luego generan problemas. La verdad es que la visión que tiene, la idea que tiene el señor Espinosa de la inmigración es muy equivocada y muy corta. Porque, por un lado, cuando se rescata un barco en alta mar es porque está en problemas. Y se hace atendiendo a los principios de atención de socorro. Independientemente que sea inmigrante, sea un pesquero, sea que un barco que pasa por la zona, si requiere apoyo, si necesita auxilio, se le presta. Es un principio humano, empezando por ahí. Segundo, lógicamente aquí vendrá de todo, pero la inmensa mayoría son personas con deseo de trabajar. Y con frecuencia estamos viendo estudios de entidades serias. Hoy, por ejemplo, si queremos citar uno, el de la Asociación Internacional de Camioneros, concretamente, sí, la Unión Internacional de Transporte de Carretera. Sí, corrijo el nombre. Unión Internacional de Transporte de Carretera, que está diciendo que se requiere de la inmigración porque los camioneros han envejecido. Los jóvenes no se interesan por este oficio y se requiere mirar a la inmigración. De manera que cualquier desprecio a la inmigración es equivocado. Ya depende, evidentemente, de los gobiernos, del manejo que le quieran dar a este recurso que hoy está a la mano para solucionar problemas de mano de obra, entre otros, de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. De manera que se queda muy corto, y esta es la parte que no entendemos del partido Vox. ¿Por qué esta mirada esquiva y mezquina con el tema de la inmigración? Espinosa de los Monteros ha echado estas declaraciones en un meeting en Castellón, en el que ha estado acompañado por el candidato a la presidencia de la Generalidad, Carlos Flores. La presidenta de Vox en Castellón, Llanos Maceo, y el candidato en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá. Seguimos hablando de Vox porque la otra cara de la moneda es que en Madrid hizo presencia en un meeting la representante de la oposición en Colombia, concretamente del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Ella es senadora. Trajo desde luego varios temas que comparten preocupaciones con Vox. Y fue la oportunidad también para que Abascal, Santiago Abascal, el máximo líder de Vox, se refiriera a la visita de Gustavo Petro y el gesto que tuvieron contra el mandatario cuando se marcharon del Congreso en el momento que iba a intervenir el presidente izquierdista. Bien, escuchemos cómo recibieron en este caso a María Fernanda Cabal. Este partido machista no solo presenta a una mujer al Ayuntamiento de Chinchón, a otra mujer a la Comunidad de Madrid, sino que hoy tenemos la compañía de una senadora de la República de Colombia, a la que damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, María Fernanda Cabal, y a la que queremos dar el aplauso que nos negamos a dar a un terrorista y a un aspirante a dictador. Porque cuando vino el señor Petro, que además tomó aquí fuerzas para intentar destruir la separación de poderes en Colombia, y cuando volvió con el apoyo del gobierno de España, lo primero que hizo fue atacar a la Fiscalía, prácticamente diciendo algo similar a lo de Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso, y le dijo al fiscal que la Fiscalía dependía de él, y el fiscal le dijo que él no tenía superior jerárquico según la Constitución y que por si acaso sacaba a su familia de Colombia para que no la matasen, y que él solo tenía dos opciones, que era mantenerse con dignidad y con la cabeza alta o ser asesinado, y que cualquiera de las dos opciones le parecían perfectamente válidas. Hay una disputa que ustedes tienen que entender dentro de todo este universo progre, y es la disputa entre la historia y la memoria. La historia tiene fuentes verificables. Yo puedo saber ustedes dónde nacieron, dónde murió su abuelo. Yo puedo saber cuándo sucedieron hechos que quedan registrados en distintas fuentes de instituciones del Estado. La memoria, en cambio, es frágil, es deleznable, vive de emociones, generalmente es oral y cuando se transmite ya ha sido distorsionada. La memoria es la favorita de la izquierda porque crea mitos y leyendas, que es de lo único que viven, porque no les bastó. No les bastó asesinar 150 millones de seres humanos para seguir con la propaganda. Por ejemplo, el Che Guevara. Increíble que los jóvenes usen unas camisetas de un asesino en serie, como si fuera un orgullo. ¿Y qué tal los movimientos LGTBI? O LGTBIQ, yo no sé, porque ya se comieron todas las letras del alfabeto, ¿no? Su problema de identidad indefinida. Y resulta que el Che odiaba a los homosexuales, tenía un campo de concentración de homosexuales en Cuba. Pero son los mitos y las leyendas los que nosotros permitimos que adoctrinen a nuestros hijos. María Fernanda Cabal, repito, senadora y aspirante a la presidencia de Colombia. Lógicamente, las elecciones de Colombia todavía están lejos. Será en 2026. Y tiene en común con el señor Santiago Abascal, el líder de Vox, que también aspira a llegar a la presidencia de España. Las elecciones generales en España serán en el fin de este fin de año. Y vemos a un Vox con reparos sobre el tema migratorio, y reparos con África, o esa inmigración proveniente de África, que era lo que citamos al principio, el tema de los barcos. Sin embargo, extiende la mano a lo que tiene que ver con Latinoamérica, reforzando las relaciones con líderes especialmente de esa línea de derecha. Es el caso de María Fernanda Cabal, una mujer con un discurso muy solvente y que representa en estos momentos la cara de la oposición en Colombia, la oposición a Gustavo Petro. Un añadido a este comentario, algunas personas me han estado escribiendo que por qué doy voz a María Fernanda Cabal, lógicamente gente especialmente de seguidora de Gustavo Petro. Pues lo hago con el mismo derecho, incluso me quedo corto, que lo hicimos cuando visitó Gustavo Petro España, que fue hace 2-3 semanas. Pues la oposición también se merece un espacio. Aquí hacemos periodismo independiente, plural, y en ese sentido tienen cabida, desde luego, tanto el gobierno como la oposición y todas las voces, incluida por supuesto la de la comunidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para escuchar a esta hora también a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Ah, pero está lista también Diana Calle con la agenda del día. Que no se nos pase la agenda del día. Diana, ¿qué tenemos hoy en la agenda? Así es, para el día de hoy, lunes, se dará marcha a las estrategias comerciales de turismo para Europa y otros destinos del continente, después de que más de medio centenar de agentes de viajes, líderes en ventas en el mercado latinoamericano, visitaran Andalucía en una acción organizada por la compañía Air Europa, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de impulsar la comercialización de destinos de estos países. Al igual, cambiando pues ya de tema, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Europa, en su octava edición, hoy, desde hoy lunes hasta el 24 de mayo, vuelven las charlas científicas a los bares de diferentes ciudades en el marco de una nueva edición del Festival de Pinto Science. En este utilizarán pues un lenguaje comprensible donde los especialistas hablarán sobre proyectos de las áreas más variadas, desde neurociencia, astrofísica, medicina, historia, supercomputación, matemáticas, economía, zoología, entre otros temas. Y recordarles que hoy siendo el día de la biodiversidad, recordarles que se mueve una agenda mundial en el que se implementan varias medidas del acuerdo que se contempla hasta el 2030. Así que las acciones van desde hacer ecología doméstica hasta colaboración en diferentes campañas a nivel mundial. Jorge, esta es la agenda del día de hoy. Gracias, Diana. Ahora sí, el turno para Carlo Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el nombre de lamentable con referente a la última jornada de la Liga. Insultos racistas contra Vinicius Junior en el estadio de Mestalla. El brasileño señaló a alguien en la grada. Vinieron más cánticos por parte de la afición del Valencia. El partido se tuvo que detener. Ancelotti le reclamó con todo al árbitro central y el sonido del estadio tuvo que intervenir para poder parar a los conflictos que se crearon el día de ayer en el enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid. Entre otro, el nombre de Vinicius Junior, quien tuvo que ser sacado luego de un confrontamiento contra Hugo Duro, fue expulsado del partido. También fueron parte de las tendencias más importantes, mientras que, entre otros los nombres, el Manchester City, quien se coronó campeón de la Premier League, forma parte de lo más comentado entre las tendencias, y la banda Foo Fighters en música anuncia que Josh Frisch es el nuevo baterista de la banda. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, mientras que el nombre de Borja Iglesias, al igual que el del PP, forman parte de la más comentada entre las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlo. Más adelante regresará con el personaje del día. Es el momento de una breve pausa. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Productos Gourmet con Ganoderma, que los puedes probar en el restaurante Mascarquet Iván, calle Guillén de Castro 173. Prueba los deliciosos cafés con María, 650-745-096. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas, te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Asesoría jurídica integral, civil, laboral, penal. Expertos en extranjería, Ballester Abogados. Estamos en la calle Transit número 2, piso 3, puerta 3. La casa de Diego 2. El restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego 2. Disfruta de la exquisita gastronomía de la casa de Diego 2. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos, encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La casa de Diego 2 en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961 91

actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos en la recta final del Café Mañanero. Nos queda el personaje del día y la información deportiva, donde tenemos mucho para contarles. Vamos entonces, Carlos Angulo, con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la cantante Dua Lipa, ya que confirmó su relación con el director Román Gavras durante el Festival de Cine de Cannes. La reconocida cantante apareció del brazo del director de cine y ambos desfilaron por la alfombra roja durante todo el fin de semana en la 76ª edición del Festival Anual de Cine de Cannes. La intérprete de temas como Levitating anunció que su pareja, luego de posar cariñosamente frente a las cámaras en el Festival de Cine, incluso presentando un beso frente a la prensa, según el medio Daily Mail, la pareja habría empezado a salir desde el mes de marzo, y luego de que en el 2021 Dua terminara su relación con Anwar Hutt, en el 2022 fue relacionada con el español Aaron Piper durante un breve tiempo, pero ahora en Cannes se ha presentado a nada más y nada menos al director Romain Gavras, un francés de 41 años que se hizo conocido en el mundo del espectáculo por tener romance con la cantante Rita Ora, y con quien 6 meses después Gavras participó como director en distintos videos musicales a través de su larga filmografía de cantantes como Jay-Z, Kanye West y más reciente de Justice. Es así como se confirma una nueva pareja en el mundo del espectáculo. Gracias, Carlo. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, en ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, en Tropicalísima. De miércoles a lunes es el momento de acercarse a Tropicalísima y disfrutar toda su gastronomía. Vamos entonces ya con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En la actualidad deportiva tenemos en portada la Liga Española de Fútbol. Si bien es cierto, ya se definió de forma anticipada el título por abajo, es decir, en la zona del descenso, pues allí arde. Y de esa zona empieza a alejarse el Valencia, y fue precisamente ayer cuando dio un paso muy importante derrotando al Real Madrid. Eso sí, el compromiso hoy es motivo de conversación por los insultos racistas contra el jugador brasileño Vinicius Junior, que entre otras cosas fue expulsado. Un tema bastante polémico, lamentable, que vamos a estar analizando más adelante. La actualidad deportiva también nos lleva hasta el Giro de Italia, que entra en su última semana. Registramos una importante victoria por parte de la representación colombiana y española. Sí, porque Einer Rubio del Movistar, que adjudicó una etapa de alta montaña. La primera porque es un corredor muy joven, promete mucho, escalador, callado, silencioso, sin tanto ruido. Ahí está, llevando la rienda del equipo Movistar, y ha respondido con una victoria. También evidentemente daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, y en este sentido nos centramos en el Mundial Sub-20, el futuro inmediato del deporte más popular del planeta. El fútbol se expone en el Mundial que se juega en Argentina. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río con la actualidad deportiva. Más adelante también tendremos, como no, a Giovanni García con el respectivo análisis. Pero antes de entrar en materia, debo decirles que estamos a nombre de la Imperial del Quindío, en la avenida del Puerto 99. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería, continuaremos con la pastelería, y muchas delicias. La Imperial del Quindío, que a propósito tiene un evento el próximo 29 de julio para celebrar el Día de la Fiesta Nacional de Colombia. La Imperial del Quindío, un concierto en la discoteca o sala Madison. Allí nos citaremos con artistas de la talla de Dulce Navas, entre otros. Sí, ya le vamos a hablar de la lista completa, pero les esperamos en ese gran evento. Hoy, por cierto, en la Imperial del Quindío, una promoción. Y las promociones, las oportunidades son para aprovecharlas. Exactamente, en las sedes de Torrente, Plaza Mayor número 28, y también en la Avenida La Plata 45 en Valencia. La Imperial del Quindío, el sitio donde a propósito podemos encontrar las entradas para el partido entre Colombia e Irak el próximo 16 de junio. Sí, se enfrentan estas dos selecciones. En el caso de Colombia, ya ultimando detalles para encarar las eliminatorias para el Mundial de 2026. Estarán todos los jugadores de la selección Colombia, que en estos momentos lógicamente se encuentran habilitados por su calidad, por el gran momento. Es el caso de Luis Díaz, pero también de figuras como Radamel Falcao García. Colombia, con todas sus estrellas, ante Irak en el estadio Mestalla. Allí estará precisamente Latinos FM, acompañando de manera oficial a la selección cafetera. Entramos entonces en detalles. Adolfo Jiménez del Río, vamos con la jornada liguera. Anoche se cerró la jornada 35 de la Liga Española, con partidos un poco conflictivos. Uno de ellos, el del Sevilla, que se cerró con un empate ante el Betis 0-0. Pero no faltó la trifulca y las ganas de buscar pelea. Pero al fin se pudo controlar la situación y terminó con la expulsión de un jugador del Betis. Pero el partido más conflictivo de la jornada lo protagonizaron aquí en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol frente al Real Madrid. Tremendo partidazo en el que vimos absolutamente de todo, incluyendo un gol del Valencia que lo pone prácticamente a las puertas de continuar en la primera división. Y es que con la victoria 1-0 suma ya 40 puntos que le dan un alivio y un gran respiro. Eso sí, todavía a falta de dos grandes finales. Pero el conflicto más grande lo propiciaron los mismos aficionados, quizá uno en especial, que se refirió con palabras racistas contra el jugador Vinicius Junior, provocándolo y obligándolo inclusive a que se asaltaran los ánimos y tuviese que ser expulsado en el partido. Desafortunadamente, estos hechos lamentables tienen que tener punto final, porque dañan el espectáculo y perjudican a grandes figuras del fútbol mundial. Otros resultados: el Atlético de Madrid, que goleó a los Osasuna 3-0, el Rayo Vallecano, que cayó ante el Español 1-2, el Barcelona, que perdió ante la Real Sociedad 1-2, el Almería, que goleó al Mallorca 3-0, el Getafe, que empató con el Elche 1-1, el Athletic de Bilbao, que venció al Celta de Vigo 2-1, el Cádiz, que venció a un rival directo, al Valladolid 2-0, y el Girona, que cayó ante el aguerrido Villarreal 1-2. La tabla de clasificación queda de la siguiente manera: el Barcelona ya campeón con 85 puntos, el Atlético de Madrid en la segunda posición con 72, en la tercera el Real Madrid con 71, en la cuarta y cerrando puestos de Champions la Real Sociedad con 65, el Villarreal con 60 en la quinta y el Betis en la sexta con 56 en puestos de Europa League, y el Athletic de Bilbao en Conference League con 50 puntos. Y por la tabla media, el Valencia Club de Fútbol en la posición 13 con 40 puntos. Pero ahí está muy cerca el Almería con 39, lo mismo que el Celta de Vigo con 39, el Cádiz con 38 en la posición 17, 16, y ya en los puestos de descenso El Valladolid con 35, los mismos que tiene el Getafe en la posición 17. El Español con 34 en la posición 19. Y el Elche se queda ya por fuera de esta competición con sus 20 puntos. Es cierto que el Español y el Valladolid todavía tienen algunas opciones de subir en la tabla. Depende de sus rivales directos, el Almería, el Celta de Vigo, el Cádiz, el Getafe y el mismísimo Valencia Club de Fútbol. Escuchemos ahora las reacciones. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, de alguna forma también se vio implicado en esa trifulca que hubo en ese partido entre el Real Madrid y el Valencia. Lo positivo de este encuentro, hombre, que el Valencia logra distanciarse de la zona de descenso. No está a salvo todavía, porque además ganó el Español. Lo lamentable es que un jugador que ha sido insultado ha recibido insultos racistas, termine siendo expulsado, y todo porque no se revise la jugada también desde el principio. Es injusto desde todo punto de vista. La agresión de Vinicius no fue una agresión contundente que mereció la consideración del árbitro, sí. Yeah. Pero allí vimos una serie de agarrones, también el portero del Valencia, que de alguna forma provoca, tuvo una buena actuación a propósito el portero del Valencia. Vamos con las declaraciones de Carlo Ancelotti luego del partido, valorando lo que fue el encuentro y en particular el tema de Vinicius. ¿O hablamos sí. de otro? ¿Si quiero hablar de fútbol? Sí. ¿Quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. ¿No quiere hablar usted de fútbol? No. ¿De qué quiere hablar, Carlo Ancelotti? De lo que ha pasado aquí. Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere empecemos creo por creo que es parte. Más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Que una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista prefería empezar hablando de su punto de vista futbolístico. Soy muy calmo y tranquilo. Es que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a un jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Quería preguntarte precisamente por esa acción. Yo le he preguntado a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no continuar. Sí, claro, él no quería continuar. Después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima, y ha seguido jugando. Después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido, porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera, porque la imagen es muy mala. ¿Usted se lo ha dicho a De Burgos Bengochea cuando estaba con él? Sí, le he dicho que tiene que parar el partido. Él ha dicho que el protocolo dice que tenemos que informar antes y después se persiguen parar el partido. Lamentable lo que ha pasado en el Estadio Mestalla. Nunca habíamos visto a Carlo Ancelotti. Ancelotti es un hombre calmado, sabe dominar estas situaciones, no es un hombre de espectáculo. Además, en este partido había poco o nada en juego para el Real Madrid. Por lo tanto, el incidente contra Vinicius Junior se convirtió quizás en la parte más incómoda. ¿Por qué un estadio o un sector, no vamos a decir que todo el estadio, ¿no?, insulta a un jugador? Ojo, que este tema no es cosa exclusiva del Estadio Mestalla, también debo decirlo. Este es un tema que viene desde tiempo atrás. Y aquí hay que poner también los reflectores sobre la Liga Española de Fútbol. no habrá hecho lo suficiente como para frenar esta situación. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado en el estadio Mestalla? Decía Carlo Ancelotti, un hombre que suele tomar estos temas con mucha calma. Ayer lo vimos muy enfadado con lo que se presentó en el campo. Y luego, pues, que a grosso modo se ve injusto que un jugador que ha sido insultado, que ha recibido insultos de racismo, pues termine expulsado. Buenos días. Buenos días, Jorge. A ver, no es un problema de Valencia ni de Mestalla, es un problema del gobierno central. El gobierno español es racista. Tiene una fiscalía del odio a la que han llegado 9 denuncias de gritos racistas y homófobos contra el señor Vinicius Junior, y siempre ha desatendido todas las denuncias de la Liga. Hay que ser claros. La Liga que preside Javier Tebas, y tengo que ser justo en este aspecto, que Vinicius no lo es, se ha equivocado criticando a la Liga, que critique a la Liga como evento, pero no a la organización. La Liga no tiene nada que ver, porque la Liga no puede, no tiene competencias para sancionar, parar partidos, suspender plazas, y echar jugadores, no puede hacerlo, no puede entrar a un partido y suspenderlo, no puede la Liga como tal. Tiene que hacerlo un comité de competición que depende de la Real Federación Española, y el comité de competición está ligado al comité antiviolencia y a la tal fiscalía del odio que crearon para casos de racismo. Hasta ahora en el gobierno de Sánchez nunca ha sancionado a nadie por racismo, a nadie. Lo han hecho los clubes, particularmente sobre aficionados que logran identificar, como en este caso el Valencia, que ya identificó a uno, falta el segundo, por los gritos de mono. Ahora, lo de ayer es penosísimo, pero está ocurriendo en toda España, no es únicamente Valencia. Esto de los gritos en coro, de mono, mono, mono, son ciertos, son reales. Lo escuché por televisión, y a la salida del estadio han presentado en algunos noticieros lo mismo, gritos de aficionados en los alrededores de Mestalla gritando mono, mono, mono. Esto es racismo puro. En España hay racismo en el fútbol. Eso no lo puede negar nadie. Nadie es nadie. Contra Neymar Jr., contra Roberto Carlos, contra Robinho, contra Dani Alves, contra Koulibaly. O sea, siempre ha habido gritos racistas contra Freddy Rincón, contra Congo, jugadores de Colombia. O sea, es un problema del fútbol español, ni siquiera es del español en general. Usted, yo donde vivo, por ejemplo, a mí no, nunca me dicen nada. Claro, yo no soy negro. Lo que pasa es que aquí el racismo es por raza negra o porque son moros. Nosotros los que somos blanquitos, pues usted como yo, pues no tenemos tanto problema, aunque usted tiene un poquito el pelo apretado, pero no le van a decir nada. Pero al que es negro, negro, le van a decir de todo. Y le tienen como mucho respeto, como mucho recelo, mucha gente. No solamente los aficionados al fútbol, sino gente en general. ¿Qué pasa? España, desde la conquista, es un país con cierto racismo. No todo, repito, no todo, ni todo el español siente racismo. ¿Pero cómo lo han frenado en Inglaterra, Giovanni? Porque estaba viendo algunos informes. Con sanciones. No, con sanciones espectaculares. En Inglaterra cerraron estadios. Y hubo equipos que se fueron a segunda división y a tercera división. Eso ocurría mucho en la Liga 1, o sea, no en la Premier, sino en la segunda división. Y cerraron estadios. Y aquí tiene que haber lo mismo. ¿Cuándo han cerrado un estadio aquí 4 o 5 fechas por gritos racistas? Nunca. Porque griten a los jugadores o porque insulten. Y a Vinicius cada rato, que en Palma de Mallorca, que en Pamplona, en todas partes le gritan. Donde quiera que va. Ya este muchacho se cansó. Sí, ya se cansó. Ya se cansó. A mí que no me venga Alfredo. ¿Qué le pareció la expulsión? Exdirector de AS diciendo hay tonterías en el AS, que la culpa es de Vinicius, por Dios, es una falta de respeto, Relaño. Tú eres imbécil, me parece que estás analizando mal. ¿Qué no? Que la culpa es del jugador. ¿Cómo que la culpa es del jugador? Si a él lo agreden permanentemente. Ahora, la actitud del jugador del Valencia es gravísima, permanentemente increpándole, pegándole y siempre provocándole, como en otros equipos. Debo decir, Giovanni, que tiene el registro Vinicius Junior, que es el jugador al que más faltas le cometen, no solamente en España, sino en Europa. 183 van hasta ahora. Imagínese. En la temporada. Y además lleva 10 tarjetas amarillas y una roja con la de ayer. Esto no puede ser, Jorge. No, 11 tarjetas amarillas y una roja. Esto no puede ser. ¿Cómo que al jugador que agreden hace el que más tarjetas le muestran? ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se para este racismo, Giovanni García? Primero, sancionando ejemplarmente. Segundo, enseñándole a los árbitros que realmente hay que cumplirlo. jugadores le dan falta. Es más, ser duros con las normas arbitrales. Las normas del reglamento del fútbol tienen que ser muy claras. Jugador agredido, inmediatamente tarjeta amarilla. La segunda, roja, hasta luego, chao. Y punto. Y se acaba esta persecución. Giovanni, es muchas gracias. Llegan sin compasión. Muchas gracias, que tenga un resto de día muy feliz. Y simplemente, me duele mucho, pero si yo fuera el presidente de la Real Federación Española, yo abocaría porque el Valencia en castigo se fuera al descenso. Nos quedamos con esa reflexión, esa observación. Bueno. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, lo mismo, felicidades. Hasta luego, Jorge. Parte final del Café Mañanero, cerramos con el Mundial Sub-20 que ha comenzado en Argentina. Adolfo Jiménez del Río. Y en el Mundial Sub-20 de fútbol que se está jugando en Argentina, la selección Colombia se llevó tremendo susto, ya que comenzó perdiendo contra Israel 1-0, con gol de David Turgeman en el minuto 57. Pero reaccionó, tomó fuerza, potencia y logró sacar una victoria meritoria, con goles de Oscar Manuel Cortés en el minuto 74 y Gustavo Puerta en el minuto 90, para llevarse la victoria 1-2 contra el equipo israelita. Otros resultados de esta sub-20: Nigeria, que venció a República Dominicana 2-1, Argentina, que venció a Uzbekistán 2-1, y la victoria de Eslovaquia goleando a Fiji 0-4. En lo que tiene que ver con el Giro de Italia, destacamos esa victoria el día sábado de Einer Rubio, corredor colombiano al servicio del Movistar. Hoy jornada de descanso, mañana estaremos con toda la previa. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Giovanni García, Diana Calle y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Bar Mi Gilda, el sabor de la costa ecuatoriana con el mejor encebollado y los ricos bolones de verde. En la calle Conde de Torrefiel 30. Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Cacerita Panadería y Pastelería Ecuatoriana. Calle Pintor Stalls 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4. La Torre. Este 25 de mayo, Shopping Center Valencia está de aniversario. Cumple 8 años. Lo celebramos a lo grande. Te invitamos este mes de mayo a grandes descuentos y liquidaciones. Decorados y regalos para las madres. Comuniones y productos de verano. Y los días 23, 24 y 25. A disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30. Nos cerramos a mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center Valencia está de aniversario. Llegó a Valencia Comida Más 504 con su menú 100% hondureño. Lunes, miércoles y jueves a tan solo 10 euros con bebida incluida. Fines de semana de 10 a 22 horas. También podrás disfrutar de su pollo con tajadas, baleadas, su carne típica con chorizo parrillero. Combo mixto familiar 22 euros y horchata hondureña. Visítanos en la calle Fuente de San Luis 41. Domicilios al 632-575-021. Comida Más 504, un rinconcito de Honduras en Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón. Horizon Auto, Horizon Auto Coaches, seminarios con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto.

hablaremos de los nombres que están en peligro de extinción. Hablaremos de cómo mejorar esos efectos del insomnio a causa del estrés y qué no tenemos que hacer a la hora de ver que se pasan las horas y nosotros seguimos sin poder dormir. Hablaremos que España desbanca a Alemania para situarse como el segundo país de Europa en invertir en barricas de whisky. ¡Ay, qué rico! Todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el oficial con M de Mujer. No sé por qué, pero este es un tema que genera buen rollo. He llegado a los estudios y ya he estado pedido a través de nuestro WhatsApp, el 640-86-4281. Aquí te lo suelto.